Vive tu vida digital en Territory Mac. Bienvenidos a Territory Mac. Apple ha superado los 50.000 millones de descargas del App Store. Recordamos que la tienda de aplicaciones de Apple fue activada en julio de 2008. La sección empleo de la web de Apple ha publicado varias ofertas de trabajo. Solicitan especialistas para crear imágenes HIDP, motion designer, ingenieros de software, entre otros, destinados a trabajar para iWork. Te recuerdo que las tiendas físicas de Apple te ofrecen cursos gratuitos, eventos y talleres para aprender mucho más sobre el software y las máquinas de Apple. Puedes apuntarte desde la web de la compañía de la manzana en www.apple.com/es/retail. Territory Mac, tu programa favorito. Y en nuestra actividad en Twitter hemos retuiteado dos tweets que nos han parecido muy interesantes. Uno de Xavi Calvo, que nos envió una fotografía de un Apple II firmado por Steve Wozniak. Y otro de Álvaro Castaño, de un cartel con fotografías de un Macintosh 128K despiezado. Y la red confía que en el próximo iPhone se sustituirá el botón Home por un botón capacitivo de cristal de zafiro con un sensor biométrico para leer huellas dactilares. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Ángeles Díaz, la afortunada ganadora del concurso Operación Cliente de Oro de MediaMark, nos explicará su experiencia. Desde el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona descubriremos las novedades y la integración de Apple en la automoción entrevistando a Jordi Mata de Land Rover, Sergi Rodríguez de Jaguar, David Perdomo de Mercedes-Benz, Arturo Santos de Volvo y Joan Galiano de Renault. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha anunciado que los clientes han descargado ya más de 50 millones de aplicaciones de la revolucionaria App Store. El ritmo de descargas es de más de 800 aplicaciones por segundo, lo que representa más de 2.000 millones de aplicaciones al mes. La aplicación 50 millones fue Say the Same Thing de Space Inc. LLC, descargada por Brandon Ashmore, de Mentor, Ohio, quien recibirá una tarjeta de regalo de la App Store por valor de $10,000 para conmemorar este hito histórico. Tim Cook, consejero delegado de Apple, inició una subasta para ofrecer una taza de café y buena conversación con él durante 60 minutos en el campus de Apple en Cupertino. MacRumors informa que la mayor puja ha llegado a los $610,000 a cargo de AIS. El dinero recaudado se donará íntegramente al Centro RFK de Justicia y Derechos Humanos. Apple ha publicado una actualización de su aplicación de edición de vídeo y movie que llega a la versión 9.0.9 con mejoras de estabilidad. Soluciona los problemas que impedían que iMovie reconociera las cámaras de vídeo conectadas al Mac y la compatibilidad con los proyectos importados desde iMovie para iOS. Territory Mac, noticias. All Things Digital se informa que el programa de la CBS 60 Minutos realizó una entrevista al cofundador de Microsoft, Bill Gates. Actualmente, filántropo decidido a erradicar enfermedades como la polio en el continente africano. Bill compartió una complicada y a la vez cercana relación con Steve Jobs. Rivales, pero también amigos. Según Gates, a pesar de su carácter competitivo, ambos compartían el respeto por las contribuciones del otro. Michael Barrett, jefe de seguridad de PayPal, durante una entrevista ha asegurado que ha llegado el momento de dejar atrás las contraseñas, mostrando su convicción acerca de que Apple marcará el camino. Recordamos que Apple adquirió el fabricante de chips de reconocimiento biométrico Authentech en julio del pasado año. Apple Insider publica que Apple plantea cambios en los servicios de Apple Care. Lo más destacado, la priorización de la reparación de los dispositivos iOS dañados en lugar de la sustitución. Y posiblemente el servicio deje de ser individual para cada producto comprado para ser un modelo de suscripción por parte del usuario. Y terminamos el repaso a la actualidad. FacMac informa que Apple ha modificado la forma en la que se gestiona la versión del plugin de Java por XProtect. Ahora se realiza una doble comprobación buscando el identificador de dos archivos. Y esto es todo, Jaume. La semana pasada te preguntaba tu opinión al respecto. El fundador y exconsejero delegado de Microsoft, Bill Gates, ha comentado esta semana en una entrevista a la cadena de televisión CNBC que existe un número importante de usuarios del iPad y de dispositivos similares que se sienten frustrados por la dificultad que supone escribir o crear documentos con ellos. Desde Twitter, David Amigo se pregunta, ¿cómo un señor tan inteligente puede hacer unas declaraciones de este tipo? No entiendo nada. Sergio Revert dice, Tendré que enseñarle todos los trabajos que he hecho de clase con el iPad. Patty Teixidó comenta: puedo escribir documentos en mi iPad, incluso sin teclado ni stylus, con los dedos sobre la pantalla. ¿Es necesario el Office? En Facebook, Bruno Nievas comenta: es el punto flojo de todas las tablets, sin duda, pero la experiencia de iOS de momento sigue siendo en general muy buena. Jordi García pregunta: ¿no está Pages para iOS? Y Marcelo de la Fuente dice: ahí tiene los resultados, ¿no es suficiente? La empresa Asinco ha mostrado un estudio que determina que la media que un usuario gasta en las tiendas virtuales de Apple es de $40 anuales. Esta semana queremos saber si estás dentro de esta media o gastas más o menos. Puedes darnos tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y seguir la conversación en Twitter con la etiqueta Territory Mac. Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymac.com. El protagonista del vídeo que nos ha enviado Miriam se llama Tom. Tom estaba haciendo unas fotografías con su iPad cuando una bola de béisbol le golpeó. Increíblemente, no rompió el iPad y él tampoco resultó herido. Sucedió en un torneo de softball niñas organizada en el estado norteamericano de Iowa. Elena quiere compartir con nosotros un curioso vídeo musical. La banda musical francesa Keith ha remezclado en directo el tono de llamada marimba que Apple incorpora en el iPhone. Como podéis escuchar, es impresionante. Y Raúl desde Guadalajara, México, nos ha enviado un enlace de un presentador de televisión de la CNN México. Dio en su Twitter una solución casera para subir el volumen del iPhone. Otro día mencioné que para subir el volumen en el teléfono, cuando me estoy bañando, ahí meto el iPhone en un vaso de vidrio para subir el volumen. Y todo el mundo me estaba preguntando en Twitter, ¿es cierto que se puede hacer eso? Y tuiteé esta foto, nada más metes el iPhone o cualquier teléfono, Android, lo que sea, en un vaso de vidrio y así sube el volumen, pero mucho, y así puedes escuchar la música de tu iPhone si estás en el baño o... Te tengo otra alternativa. Mi esposo me regaló un parlante buenísimo que se escucha toda la casa, que por cierto Alejandro ahora... El esposo de Alejandro Ara hizo una fiesta con ese parlante. Son de esos parlantes que son wired, que exactamente, y buenísimo, no necesitas el vaso, lo puedes llevar por toda la casa. Pero el vaso te sale más barato y lo que busca Samuel. Eso sí. Samuel busca que sea económico. Sí, el otro día dijimos el iPhone, el surround sound para el pobre como yo. Bueno, el pobre no es tan pobre, el Samuel, pero le gusta cuidar el dinero. El vaso se puede probar en el baño, tiene razón. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web en territorymap.com, en nuestro Twitter y en el muro de nuestra página oficial de Facebook. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la compañía de la manzana para compartirlos en el programa a esta dirección, redacción@territorymap.com. Ya puedes escuchar el nuevo álbum completo de Daft Punk gratis en la iTunes Store gracias a Apple. Un álbum repleto de estrellas invitadas y estribillos deslumbrantes. Random Access Memory supone el esperado regreso del dúo francés Daft Punk, que ha contado con una larga lista de colaboradores tan sorprendentes como su música, entre ellos el productor electro-italiano Giorgio Moroder, el vocalista y productor Pharrell Williams y el cantante Julian Casablancas de The Strokes, entre otros. Puedes escuchar Random Access Memories gratis en tu Mac, en tu iPad o en tu iPod por tiempo limitado. Además, ya puedes pedir por anticipado este electrizante álbum. Cada semana Apple te regala un tema de un artista o grupo que les gusta. Fabricas mi ventana con tus fichas de ajedrez. Miriam Gutiérrez y Aníbal Sánchez son The Bright, un dúo español que se adentra en los terrenos del blues y del folk americano con un pie en lo familiar y otro en lo desconocido. Tu tacto tan amable me vuelve a sorprender. Buscando en mis esquinas qué pieza encaja bien. Si no está bien, no te verán correr. Si brilla más, irás por él. Quizá mañana lo puedas hacer. Y yo seguiré engañando al león otra vez. Esta canción, titulada Hexágonos, de su último álbum Estados, hace una parada en las tradiciones del country con un ritmo de tren de mercancías, un riff de guitarra de aire solitario y un violín quejumbroso. Jamás nadie secó mi espalda de cartón. Ahora buscas los estados que astillan mi razón. Solo ves hexágonos en esta conversación. Buscando en mis esquinas, trazando el plan mejor. Si no está bien, no te verán correr. Si brilla más, irás por él. Quizá mañana lo puedas hacer. Y yo seguiré engañando al león otra vez. Estas son algunas de las novedades en aplicaciones para Mac disponibles en la Mac App Store. Hero Academy es un juego gratuito y un nuevo y desenfadado juego de combate de los creadores de Age of Empires y Hollow War. Grupos de héroes se congregan para enfrentarse a duelos amistosos en los campos de juego de Academy. Paradise Cove es otro juego gratuito para tu Mac. El desafío es construir, ampliar y mejorar tu propia ciudad en una hermosa isla. Y te recomendamos la colección Big Name Games, 28 juegos esenciales. Es la puesta al día de la selección de grandes y populares juegos para Mac, entre los que se incluye XCOM, LEGO Batman 2, Enemy Unknown y Borderlands 2, entre otros. Welcome to Havana. Repasamos también algunas de las novedades en juegos gratuitos para iPhone y iPad. Comenzamos por Just Fall 7 Heat. Incendia el asfalto con esta fantástica edición de la serie Asphalt, que esta semana puedes descargar gratis en la App Store, que cuenta con más de 50 millones de jugadores en todo el mundo. Running with Friends para iPhone y iPad es otro juego gratuito. Se acerca San Fermín y hay que ir entrenando. Supera la velocidad y la puntuación de tus amigos mientras intentas esquivar las embestidas de los toros por las calles de Pamplona. En colecciones te recomendamos excelentes apps gratuitas para iPhone y iPad, una magnífica selección de aplicaciones y juegos gratuitos para explorar. Y terminamos con apps para el viernes por la noche. 14 sugerencias útiles para que prepares tu iPhone antes de salir el próximo viernes. El número 1 en el top de aplicaciones gratuitas es para Dots, a game about connecting, donde la dificultad está en conectar los puntos. Para iPad, el número 1 en juegos gratuitos es Rail Maze, una delicia para los aficionados a los trenes, con más de 130 niveles y raíles que colocar para que llegue el tren a su destino sin incidentes. En libros gratuitos, esta semana se sitúa en la primera posición 50 consejos de sexo para ella y él. Riders of the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man Rhino Records ha presentado una completa aplicación para los fans de la banda de rock estadounidense The Doors, formada en Los Ángeles en 1965 y disuelta en 1973. Con esta aplicación podrás recorrer su historia musical, eventos, vídeos promocionales y descubrir datos de la banda que no conocías. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Ángeles Díaz, la afortunada ganadora del concurso Operación Cliente de Oro de MediaMark, consiguió llevarse productos por valor de 26.000 euros en una trepidante carrera contrarreloj transmitida en directo por el programa de Antena 3 El Hormiguero 3.0 desde la tienda más grande de MediaMark en España, la de Rivas en Madrid. Esta es la segunda vez que MediaMark organiza esta importante campaña en la que han participado más de 50.000 personas que aspiraban a ser el cliente de oro de esta edición. Entre los productos que recogió Ángeles habían dos iMacs, dos MacBook Pros y cuatro iPads. Ahora vamos a conocer su experiencia. Conectamos con Vico. Buenas tardes, Ángeles, y muchas felicidades. Hola, buenas tardes. Te vimos que fuiste decididamente a la zona de Apple y te llevaste dos iMacs, dos MacBook Pro y cuatro iPads. ¿Eres usuaria de los productos de la compañía de la manzana? Pues soy menos de lo que me gustaría, pero de hecho es que la mayoría de productos que cogí, pues mira, tengo una revista de danza y claro, es que era inevitable, o sea, maquetación y temas gráficos que necesitaba esos productos. Entonces era mi objetivo número uno, coger, pues me hacían falta los iMac, me hacían falta los portátiles para los redactores. Y nada, yo mi objetivo era montar una pila, que no se me caiga esa pila, por Dios, por nada del mundo, y que no me cayera yo. Yo con eso ya me quedaba contenta, o sea que imagínate, estoy feliz. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Corre! Cuando Jandro del Hormiguero 3.0 te dio la salida, ¿qué pensaste? Mira, te lo juro, en el punto de salida estaba desencajada, estaba, pero que me caía, o sea, no me aguantaba en las piernas. Cuando fui a salir parecía que me habían clavado allí al suelo. Y la verdad que el resto del día, o sea, todo el jueves en la tienda fue una pasada. Con todo el despliegue que tenía MediaMark, con toda la gente del Hormiguero, allí había por lo menos 100 personas montando aquel directo, o sea, fue increíble, increíble. Me trataban como una reina. Me decían, Ángeles, vete a casa a descansar, que te vas a poner nervioso. Y yo, no, yo esto no me lo pierdo. Me llevaré o no me llevaré nada al final de la noche, pero yo este día no me lo pierdo. Fue una experiencia impresionante. El público te estuvo animando constantemente, al igual que los trabajadores del establecimiento de MediaMark. ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí muy bien, pero mira, hay un detalle que no sabe casi nadie. Yo tenía un pinganillo puesto, yo tenía un pinganillo del Hormiguero. Entonces yo iba haciendo mi recorrido, pero como cuando vas con unos cascos por la calle, que no te enteras muy bien de tu entorno. Entonces claro, yo iba con las hormigas diciendo tonterías en mi cabeza y procurando que no se me cayera aquello. Y claro, yo es que no me enteré de la cuenta atrás, ni me enteré del tiempo. O sea, yo llegué, yo ya había cogido mis teléfonos, que era mi último viaje. Me iba yo toda tranquila y veo la cara desencajada de mi amiga. ¡Geli, corre las cámaras! Porque sabía que quería coger las cámaras que estaban pues justo allá al lado. Y claro, me doy cuenta, giro la vista y quedaban 4 o 5 segundos. Pero yo ni idea de que estaba en cuenta atrás, yo a lo mío. ¡Qué gozada! ¡Venga, tranquilo! Al llegar a la meta con los productos, con la gran ovación de todas las personas, ¿qué sentiste? Pues mira, estábamos en lo mismo, es que casi no los escuché. Se cayó aquella cámara fuera de la cesta y de verdad que esa cámara era primordial. Y yo solo estaba viendo si la incluían o no la incluían, porque me importaba más esa cámara que las dos televisiones. Y al final la metieron dentro y fue como, Dios mío, conseguí todo lo que quería. O sea, vamos, me sentí genial y claro, muy apoyada con gente, pues mi pareja o mis amigos fueron allí a apoyarme. Y luego la gente de MediaMar, de Madrid, de Vigo y de la Central, que bueno, eso fue un espectáculo. Que no me equivoco más lo que tiene esta gente. Es impresionante, ¿eh? En tan solo 2 minutos conseguiste un pack con Macs, iPads, televisores de última generación, teléfonos, aspiradoras robot, robots de cocina y cámaras de fotos. ¿Conseguiste todo lo que te querías llevar? Sí, totalmente. Pero estoy tan contenta, sí, totalmente. O sea, era el viaje de informática, televisiones y hogar, digamos, telefonía y cámaras. Las cámaras tenían más importancia que la telefonía. De hecho, si sé que estoy en cuenta atrás, no me voy a por los teléfonos. Pero mira, por no saberlo, me llevé los teléfonos y las cámaras. O sea que, perfecto, no puedo estar más contenta, de verdad, ¿eh? Nos has explicado que los productos de Apple están destinados a mejorar el trabajo de creación de tu revista, pero también cogiste en varios productos pensando en tus familiares. Sí, hay un par de regalos que eran súper importantes para mí, pues porque son para pues personas que a lo mejor llevan un año un poquito malo y que sé que les va a hacer muchísima ilusión. Y o sea, una vez que ya tenía lo que me hacía falta para mi trabajo, para mi empresa, lo que quería era coger esas cosas, porque sé que va a ser pues esa alegría que en este año que está un poco como está, nos hace falta a todos. Desde que te vimos en la transmisión del Hormiguero 3.0, compañeros de los medios gráficos, radio y televisión te van persiguiendo para que cuentes tu experiencia. ¿Cómo llevas la popularidad? Mira, pues lo llevo muy bien, porque me tratáis genial y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y que da gusto contarla, porque mira, es una acción de que monta MediaMar que es súper divertida y como que está cargada de ilusión con lo que está cayendo. Entonces a mí me encantan compartirla y luego por la calle no me conoce nadie, o sea que perfecto, la mezcla es perfecta. ¿Recomiendas esta experiencia a todas las personas que nos están escuchando? Sí, hombre, por supuesto, pero aparte que se olviden, que es un consejo que me dio pues el gerente de aquí de Vigo, pero aparte que se olviden de todo, que simplemente vayan y lo disfruten. Y mira, si te llevas más o te llevas menos, es más de lo que fuiste, o sea, que no se preocupen por nada, que lo disfruten porque les van a tratar genial. O sea, es una pasada, o sea, todo el despliegue, todo el montaje como en directo, haciendo pruebas de sonido con Pablo Motos durante la tarde. O sea, aquello fue impresionante, pero impresionante. Ángeles, una última cuestión. Háblanos de la revista que estáis publicando. Pues mira, es que nosotros tenemos una revista que se llama Coreo Magazine, la fundé con mis hermanas, ahora hay un socio más en la revista. Cubrimos eventos de danza y espectáculos de danza y compañías de danza o cualquier tema relacionado con la danza a nivel nacional. Y bueno, nació aquí en Vigo, pero enseguida tuvimos acogida por los profesionales de, pues ya no solo de España, sino, o sea, tenemos a gente desde Nueva York hasta Londres, o sea, también tenemos una sección internacional muy potente, llevada por gente que está en Londres. Y claro, empiezas un poco, un negocio un poco pequeño, que de repente crece mucho y los equipos que tienes, pues es los que teníamos, cada uno en su casa. Entonces, claro, a mí esta aportación para mi revista me viene genial, evidentemente, claro. Ángeles, muchas felicidades de nuevo, que vuestra revista Coreo Mac siga creciendo y gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac explicando tu experiencia como ganadora del concurso Operación Cliente de Oro de MediaMark. Nada, a vosotros. Un beso a todos. Este fin de semana se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión. El grupo El Sueño de Morfeo representa a España con la canción Contigo hasta el final. Y en la App Store encontrarás la aplicación gratuita Eurovisión Song Contest, aplicación oficial y gratuita del Festival de la Canción de Eurovisión. Cerca de 100 millones de personas siguen cada año por televisión este festival. Cielo azul gana paso a la tormenta que amenazó mi corazón. Llegas tú con todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final. Ilusión de una vida por delante. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Del 9 al 19 de mayo se ha celebrado en Barcelona el Salón del Automóvil. Más de 30 primicias, entre ellas dos mundiales y cuatro europeas, han sido las protagonistas del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona en su edición de 2013, que acogió el recinto de Montjuïc Fira de Barcelona un total de 22 marcas. El evento ha reforzado su papel como principal punto de encuentro y plataforma de divulgación de la industria de la automoción en España, reuniendo a los principales representantes del sector. La coincidencia en las fechas con el Gran Premio de España de Fórmula 1 y con los X-Game ha convertido un año más la ciudad condal en la capital mundial del motor. Nosotros asistimos al Salón Internacional del Automóvil para conocer la integración de la tecnología de Apple en el sector de la automoción. Este es el reportaje que hemos elaborado. Sintonizas Territory Mac. Hoy Territory Mac desde el Salón del Automóvil de Barcelona. Nos encontramos en el stand de Land Rover con Jordi Mata, asesor comercial de La Motors. ¿Qué novedades estáis presentando en el salón y cómo se integran con los dispositivos móviles de Apple? Vale, mira, el vehículo es el Range Rover Evoque y hay tres motorizaciones. Tiene un motor de 150 caballos, un motor de 190, diésel, y uno de gasolina de 240. Los motores diésel pueden ser automáticos o manuales, el gasolina siempre es automático. En estas tres versiones de motores se pueden combinar con tres acabados diferentes, que uno es el acabado pure, que es el base, el acabado dinámico, que es el deportivo, y el acabado más alto de gama, que es el acabado prestige. Aparte de esto, lo que incorpora el vehículo es una conexión iPod, exclusiva para iPod, para los dispositivos de Apple, ¿vale? Que entonces pasa directamente a la pantalla grande, la pantalla táctil de alta resolución de 8 pulgadas, y lo puedes manejar desde allí, pues el dispositivo desde la pantalla táctil. Sintonizas Territory Mac. Desde el stand de Jaguar conversamos con Sergi Rodríguez, asesor comercial de British Gallery, para conocer las novedades de la compañía. Pues las novedades, sobre todo ahora tenemos lo que es el F-Type, son novedades sobre todo construcción, que nosotros le podríamos llamar un 2.0 en aluminio, después de que la marca tiene mucha experiencia en construcción en aluminio con modelo XJ, XK, con F-Type, digamos, es una construcción aluminio, digamos, más avanzada. Yo le llamo el 2.0, ya que son sistemas más avanzados, sobre todo de construcción y de mecanización del aluminio, ¿no? Que es el vehículo que tenemos aquí ahora mismo a mi espalda. Un deportivo, hacía 40 años que no teníamos un deportivo, ha llegado el momento, se llama F-Type y lo tenemos aquí en el Salón de Barcelona. Explícanos cómo es la integración de los productos de Apple con Jaguar. Respecto a integración de sistemas de Apple, por ejemplo con el iPhone, etcétera, incluso con iPad, como tenemos nosotros también para trabajar con el cliente, el modelo, digamos, va totalmente ya para tener una conectividad vía Bluetooth, vía Wi-Fi incluso, o ya también lo que sería hasta incluso parámetros del vehículo. Es cierto que lo que es más importante ahora mismo es sobre todo comunicaciones, telefonía, etcétera, navegación, y en un futuro seguramente ya empezaremos a tener ya sistemas de incluso de configuración de motor, configuración de sistemas que podrían ir también a vía telemática, pues con un sistema como un iPhone o con un iPad incluso, o cualquier otro sistema del estilo. Pero realmente el camino es ese, o sea, conseguir, digamos, una unidad central que todos los parámetros del vehículo se puedan configurar, digamos, sin ningún problema desde cualquiera de una de estas aplicaciones o de alguna de nuestros terminales, sea iPhone, sea iPad, como he dicho antes. La campaña de lanzamiento del F-Type viene acompañada de un cortometraje dirigido por el famoso director de cine británico Ridley Scott. ¿Qué puedes contarnos? Bueno, una de las cosas de la campaña de lanzamiento del F-Type ha sido la presentación, al mismo tiempo que el coche, que un corto de Ridley Scott, ¿no? Es Desiree, habla de la historia de un entregador profesional de coches Jaguar que tiene que entregar un vehículo a un gángster que está en un desierto mexicano, y son 22, 23 minutos, bueno, con una aventura. Se ha presentado en el último festival de cortometraje sobre el F-Type, donde vemos un poquito también lo que es el espíritu del coche, un espíritu que es todo sensaciones, es un espíritu de donde nos llama, nos hace sentir, es un coche, digamos, totalmente pimienta, sal, ¿no? Y un poquito de aquello que a veces de tanto en tanto siempre va bien sentir, ¿no? O sea, como he comentado antes, un coche muy espectacular, muy especial, y queríamos hacer también algo muy especial presentando el vehículo a la vez que esté corto. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El Salón Internacional del Automóvil de Barcelona ha acogido una exposición dedicada a los premios Coche del Año con motivo de los 50 años del galardón. La muestra ha reunido todos los vehículos que desde 1964 han obtenido el título que distingue al coche cuyas prestaciones y relación calidad-precio lo convierten en el mejor de su promoción a juicio del jurado.

Como complemento a la oferta expositiva de las marcas, los visitantes que accedieron al Salón del Automóvil pudieron disfrutar de los conciertos de artistas de primera línea como David Bustamante, La Unión o Blaumut. Un escenario ubicado en la Plaza Marqués de la Foronda, junto a las Fonts Màgiques, acogió las actuaciones programadas en el marco del certamen automovilístico. Seguimos en el Salón del Automóvil de Barcelona descubriendo las novedades y la integración de la tecnología de Apple en el sector de la automoción. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con Arturo Santos, gerente de Volvo Diesel Auto. Arturo, comenzamos hablando de conectividad. Bueno, pues las principales novedades en el salón este año son el Volvo Sensus, que es un sistema el cual integra internet desde la wifi del móvil o una wifi de cualquier lugar, integrándola dentro del automóvil, haciendo que tengamos como si fuera un iPad dentro del mismo coche. Esto nos hace pues abrir nuevos campos que van a hacer que pues en el mundo de la comunicación estemos muy ligados. Después, por otro lado, hay otro sistema de seguridad, ya que Volvo es puntera en el tema de tecnología en cuanto a seguridad, la detección de peatones. Uno de los objetivos de Volvo es evitar accidentes, no solo que los usuarios que conducen un Volvo no sufran daños, sino todo el mundo que hay alrededor, ¿no? Para ello, Volvo ha desarrollado dos nuevos conceptos. Uno es el sistema para evitar que los peatones mueran o sufran daños graves cuando son atropellados, y otro es el sistema de detección de peatones. Peatones ya lo teníamos, ahora se ha incorporado ciclistas. Estas son las dos principales novedades. ¿Qué nuevo modelo presenta Volvo en el salón? Como principal modelo introducimos este año el modelo Volvo V40. Dentro de este hay una gama nueva que es el Volvo V40 Cross Country, el cual está diseñado para ir por todo caminos y carreteras. Es un concepto un poco extraurbano, el cual Volvo ya lleva trabajando muchos años. Ahora mismo el principal, lo que tenemos más reciente es el Volvo V40 Cross Country, modelo que empieza desde un motor 1600 con 116 caballos hasta 225, que es un gasolina. Respecto a la gama 60 hemos realizado unos pequeños cambios en el cual se pueden apreciar exteriormente ligeros cambios, sobre todo en la parte delantera, en las parrillas y en los laterales. Pero el cambio más importante es el interior, que ha sido cambiado por el cuadro o el mando de instrumentos que lleva el Volvo V40. Arturo, tú eres usuario de los productos de la compañía de la manzana, pero Volvo también confía en la innovación de Apple. Son varios los años que llevamos trabajando con la tecnología de Apple y ello hace que un año más volvamos a trabajar con iPads para poder realizar las ofertas y mostrar nuestros productos a los clientes. Es un producto que para nosotros se adapta muy bien dentro de nuestra tecnología debido a la gran facilidad de trabajo que tiene. A nuestro lado es Joan Galiano, responsable de exposición de Renault. ¿Qué novedades puede descubrir el visitante en vuestro stand? Bueno, lo que estamos haciendo en este salón es presentar el nuevo Captur, que es el nuevo vehículo de Renault. Es un vehículo SUV, que en este caso pues la novedad o la ventaja que tenemos es que es un vehículo que se integra perfectamente en las tecnologías iPhone y iPod. En este sentido, pues es un vehículo que de entrada ha causado bastante buena sensación a toda la gente que ha podido venir a verlo. Y sobre todo lo que nos está dando es una cuota de mercado en un segmento donde nosotros teníamos pues muy poca cabida. Ahora lo que sí que haremos también es que os presentaremos la nueva novedad que ha sido el Zoe, que es el vehículo eléctrico que ha creado Renault. Hace mucho tiempo lo estábamos esperando, había mucha expectativa. Es un vehículo que igual que el Captur se integra perfectamente en las nuevas tecnologías y por encima de todo pues es un vehículo que aparte de ser sostenible es un vehículo que nos da una autonomía hoy en día de unos 185 kilómetros. Joan, sabemos que en Renault sois usuarios de la tecnología de Apple. Correcto, hoy en día estamos en lo que son todos los concesionarios, disponemos de una pantalla para poder conectarnos a través de la red y lo utilizamos para hacer comandas, para explicar las diferentes aplicaciones de los modelos y para que los clientes pues puedan tener una relación más interactiva con el propio modelo que ellos van a querer. El número uno en la iTunes Store en Top Singles es el tema Get Lucky de los Daft Punk. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The